eterno. Así verás que sanarás mi corazón de enfermo. Cuando marchaste, muy triste me quedé y no pensé que volverías. O regresaste, arrepentida estás, porque volviste a mi vida. Volviste a mi vida. Conmigo. Vuelve, vuelve, vuelve amor, te quiero estar contigo. Vuelve, vuelve, vuelve amor y quédate conmigo. Vuelve, vuelve, vuelve amor, te quiero estar contigo. Conmigo.